chance, chance. Ella no quiere más chance. Está cogiendo en mi cabeza. Por favor, no te me canses. Yo me conformo solo con cerrar los ojos y recordar cómo éramos, yeah. Pa' los tiempos de antes, pero ese antes no existe ya más. Contigo el tiempo no sana na, solo quedan las cenizas de la llama. Y como quemaron, y como quemaron, y como quemaron. Mírame la marca, baby, cuando tú me quitas la camisa. Yo me conformo solo con cerrar los ojos y recordar cómo éramos.